estáis escuchando Peligrosas Sociales en Radio Ela, www.radioela.org, todos los martes de 21 a 22 horas. Mi cabeza estallará, si tiro la botella, mi cabeza estallará, si tiro la botella, mi cabeza estallará. Estamos en nuestro programa número 30. Y bueno, a ver si más suelte. Con la parte técnica, porque además tenemos a un ayudante mágico, que es el señor Berachu. Y no es que venía a ayudarnos ni nada, pero bueno, ya que está aquí, pues nos ha ayudado. Hemos aprovechado coyuntura y así pues apañamos dudas y demás. ¿Qué pasa? Que no sale la línea roja, como me dijo Araceli, desde que soy... ¿Se me oye o qué? ¿Me acerco más? Da igual. Vale, ok, McCain. Bueno. Estamos en pantuflas. Estamos discutiendo de técnica, pero vamos a dejarlo. Vamos a ver qué nos ha traído la señorita May Joey de música. Bueno, pues buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Va todo ok, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Bueno, pues empezamos pues como ya comentamos anteriormente. Bueno, primero, no sé cómo sonará hoy mi voz. Me estoy empezando a coger un trancazo increíble y tengo la cabeza como un balón de Nivea, pero bueno, vamos allá. Con motivo del concierto de Death in June en Lisboa, añadir que fue una noche mágica en la que incluso pudimos conocer al señor Pierce. Y bueno, decir que fue un conciertazo de impresión, pero bueno, obviamente nos vamos a poner por 19ª vez a Death in June. Vamos a escuchar a los teloneros, Dieways Rose, y a sus tambores impactantes. La banda liderada por Thomas Bogden, espero pronunciarlo bien, vaya usted a saber, ya que bueno, pues él varía la formación. Independientemente de los conciertos y demás que hace, hacen unas actuaciones muy curradas, como si fueran rituales. Son muy, muy escénicos, con antorchas, uniformes, tambores, se proyectan documentales. Bueno, como se he podido leer además por ahí, es como que dicen como que si estuvieran en deuda, ¿no?, con el canal Historia. nosotros, sí, es todo muy, muy marcial y muy... la verdad que bueno, nosotros los vimos más bien en plan, digamos, como acústico y bueno, pues no vimos proyecciones y demás porque el sitio era un sitio pequeño y pero muy íntimo, muy bonito. Sí. Muy bonito todo. Sí. Y además es un grupo que yo creo que para verles en directo es ideal porque es muy, muy impactante el sonido de los tambores, que crea un clima ahí delirante. ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Qué más? Es que somos muy campechanas nosotros, Alberto. Y bueno, pues tuvimos la ocasión además de conocer a Thomas. Es un tío muy, muy majo, muy simpático, una persona especial. Desde aquí le mando un beso. Vamos a escuchar un tema, Night Soldin. Por eso de no traer cosas... por traer cosas moviditas, ¿vale? Porque tiene canciones lentas que quizás sean las que más me gusten, ¿no? Pero vamos a escuchar una con un poquito de ritmo. Pertenece al álbum A Martyrium of White Rose. Y bueno, pues... que a ver, a lo mejor nos está escuchando y todo. Vamos a escuchar a los Dieways Rose. Weil er eigentlich nie einen erzählen wollte. Das wollte sowieso keiner hören. Aber da ich nur was tot bin, spreche ich das, was ich zu sagen habe, jetzt hier rein. Und die Nachmittagung können wir machen, was sie wollen. Die Vale, pues después del grupo que ha puesto Mary Joe, ¿eh? Que no hablas hacia el micro. Ya, a veces se me va, porque como tengo que mirar la pantalla y hablar hacia el micro. Ya, ya, sí, es que es muy difícil. Pues eso, Die White Rose, grupazo, yo les vi en Madrid con Árnica, que es el grupo que voy a poner yo ahora. Es recomendable, también les vi en acústico. Y como habéis visto, pues eso, a quien le guste el Dark Folk le va a gustar. Yo voy a poner Árnica. Dentro del rollo de Dark Folk es menos marcial y es más... ¿Cómo es marcial? Pues marcial es tambores, militar. Y bueno, pues eso. Son los teloneros de hoy de Thin June en Barcelona. Hoy es el cumpleaños de Carles, uno de los del grupo. Felicidades. Y me regaló el CD, el nuevo, que no le tenía. Hoy tocan los de Thin June en Barcelona. Sí, es lo que he dicho, que hoy, que hoy tocan y que eran los teloneros. Y bueno, yo voy a poner una canción que se llama Corona de Moncayo. Esto ya es un rollo así celtíbero, tradiciones, ritos y esas cosas. Y el Moncayo, pues quien haya estado en el Moncayo, que yo he estado, sabrá que es precioso. Y pues ahí os lo pongo a ver a quién le gusta. Orosei, uta tifino tiatumei, elekaias to lugei, arayanon komei. Eri orosei, Yo he traído grupos que llevan la palabra en su nombre, la palabra nazi. Y empezamos con los nazis marcianos, que son los nazis from Mars. Zombies marcianos. Zombies no, nazis. Joder. Hoy tenemos un día muy solicitado de móviles. A ver, bueno. Los Nazis from Mars hacen synth punk o punk electrónico, son holandeses, sacaron su primera referencia en 1999 y su última en 2005. Los pibes van de que ellos vinieron de Marte, o sea, su biografía se basa en eso, en plan, aterrizaron en Holanda en Luber, yo qué sé, un pueblo, sí. y que mezclaron todos los ritmos que les molaban y no sé qué, o sea, una flipada. Pero, mola, esas cosas que es lo único, rollo. O sea, nunca las entrevistas y en todo siempre dicen lo mismo. Eso. que ellos son marcianos que vienen de Marte, que mezclan todo, le gustan los Miffy, los Ramones, no sé qué, la música electrónica. Y tiene una canción que se llama Teenagers from Mars, ¿vale? Adolescentes de Marte. Vale, pues estos son los nazis. Y bueno, vamos a ir I Hate This World. Odiamos este mundo. ¿Y por qué se han quedado aquí? Eso digo entonces yo. Entonces me pregunto. Eso yo digo yo. Porque aquí no pueden volver, se les ha roto la nave. Se les ha roto la nave y ya no pueden volver. Y eso que tuvieron una, no sé qué, con los aliens y no sé qué. Pues que no se quejen, que si se han quedado en Holanda no es tan mal. Ya. No es tan mal. No está tan mal. Ya te digo. Y aparecen en el LP Fuck You de 2003. Así que nada, vamos a ir I Hate This World de Nazis from Mars. Con nuestra sección de cine. Hoy estamos en una clase técnica de pero que nos va a venir, de radio. Eso nos va a venir muy bien. Bueno, nos va a venir muy bien si me dicen conceptos claros de los que debo tener en cuenta. Y es no que a Gloria le mío. Cambias su modus operandi. Que no es verdad. Que, aunque es que salga Alberto, mal, es su modus no es operandi. Verdad. Alberto dice una cosa, él me ha dicho otra, tú me dijiste otra, aclararse. Porque yo mente abierta, nada. Mente abierta. Aclararse. Es que no me entero de nada. Mente abierta, Gloria, mente abierta. Ya abierta estoy, pero que me que fluya el conocimiento. Bueno, el pasado jueves, en nuestra sesión privada de cine, vimos The Wicker Man, El hombre de mimbre. El hombre de mimbre. 1976-73, de Robin Hardy, de Inglaterra. Resulta que hay un remake de 2006 con Nicolas Cage. Man. Perdón. El que vi yo. Es la de la edad que viste la que tú. Sí, diciendo, sí, dijo algo de Nicolas Cage. De Nicolas Cage que dije. Sí, pero no sabía que era la misma. Sí, pero no hablo de la del mago y su pelo candemoniano. ¿Vale? El no. peluquero de Nicolas Cage. El peluquero de Nicolas se merece Cage un premio. Es un ingeniero. No, o un arquitecto, vaya usted a saber. No, no, me refiero a la que, bueno, que lo comenté cuando la vimos, digo, espérate, digo que esto. Digo, me suena a mí de la película de Nicolas Cage, que bueno, en realidad es tan mala que no recuerdo tampoco mucho. No sé si incluso eran más como en plan, en vez de ser a lo hippie, entre comillas, ¿vale? Era más quizás a lo Amish o algo así. Muy mala. La ponen muy mal en internet. De hecho, le ponen como que han caído en todos los errores que no han caído el anterior director. Y luego en 2010, el mismo director, Robin Hardy, hizo una secuela. O sea, está ya. Yo la he visto que se puede bajar y todo. Pero en un blog que he mirado, en plan de, ah, menos mal que después de este remake de mierda van a hacer. Pero es que es de 2010. ¿Sabes? Que el blog lo mismo este es bueno, de... Bueno, claro, estará caduco. Y yo no sé si ni siquiera habrá estrenado en cines aquí, porque... Lo dudo. Y es del mismo director y nada. Lo que pasa es que yo he leído algo de que está en Texas. O sea, yo qué sé, ya pierde el rollo, ¿no? Porque quiero decir, esto es Inglaterra... Yo siempre parto de la base... Yo, bueno, es que como habréis podido comprobar en otros programas... A mí es que el rollo americano, tengo un poco de fobia... Siempre prefiero, me inclino más hacia el rollo europeo, pero bueno. La secuela se llama Wicked Tree, como el árbol de mimbre, no sé. Hombre, lo de Wicker, bueno, desde luego la estatua de mimbre, el artefacto este de tortura es un flipe, sí, o sea, sí. Es un flipe. Vamos, pero que eso estaba inventado hace ya... Hombre, ya me imagínate. Luego lo cuento. Claro, cuéntanoslo. Bueno. Claro, tú luego procede. Proceda usted, señorita. Bueno, argumento, parece. Venga, vamos. Vale. El sargento de policía, Howie, de reputación intachable y devoto cristiano. ¿Devoto cristiano? Devoto. ¡Devoto de madre! ¡Devoto cristiano! Devoto cristiano se desplaza en su... ¿Hidroavioneta? Sí, señor. Él y su hidroavioneta. Desde Escocia hasta una isla remota de su jurisdicción para investigar la supuesta desaparición de una niña de 12 años llamada Rowan. Un tanto crecida. Sí. La niña de esa época, ya sabes que a los 15 estaban casadas y preñadas. Y más. Pero a ver, vamos a ver. No, eso de enormes vamos a dejarlo. De hecho, yo creo... que es al contrario, contra más evoluciona el ser humano, yo creo que cada vez se... Y antes eran más niñas, antes ¿no? eran, yo pienso que más chiquiticos y cada vez, más, claro, más pero niñas. No sé, ¿no? Otro, no sé cómo serán allí, en su ciudad de origen. Pues bueno, las Inglaterras, lo tienes aquí al lado. Inglaterra antiguamente no sé cómo eran de grande. Estás cana de ir. Bueno, los habitantes de la isla están gobernados por el misterioso Lord Summersley. Lord Summersley. No sé, Summersley. O sea, todo junto. La como, isla de verano. Como la isla de verano, pero así Summersley. Esa es la isla. Christopher Lee, el grande. Gran Christopher Lee. Enorme. Enorme en todos los aspectos. Sí. Y luego, en la foto esta que puse yo del Facebook con los pelos así. Ya te digo. Se mola mil. Con el pelazo. El pelazo setentero. Lo que pasa es que cuando se me mola eso me mola más. Y Janis Joplin, ¿sabes? Bueno, que eso con el pelo largo. Tú hablas de la peluca. Pero ya hablamos de cuando él sale con su. Efectivamente. Hombre, son los 70 y puntos. Efectivamente, del pelo setentero de. Las chorreras. Flipé. Y a mí lo que más me gustó es el pelo. De él normal. De él de... Bueno, de hecho, Christopher Lee dice que es una de las mejores películas en la que ha actuado. Vale, bueno. Seguimos. Está gobernado por este misterioso Lord Summersley. Summersley. Cada vez le llama de una manera. Y son seguidores de la antigua tradición druídica a través de los ritos y folclore reintegrados en su forma de vida a medida que la... Vale, en su forma de vida, punto. Punto y aparte. A medida que la Summersley... y parecía que iba a seguir y no. A medida que las investigaciones avanzan, se encuentran con respuestas de ignorancia o información contradictoria que les esperan. Se vuelve loco, se da golpes en la cabeza, lo pasa muy mal. De Polismen lo pasa muy mal. Rompe una cosa y le hace una cruz ahí para que... En el supuesto cementerio, que no era. Y cementerio. Ahí está el argumento, y ya podemos ir comentando. Hasta ahí el argumento para no desvelar. Hasta ahí puedo llegar. Hasta aquí puedo leer. Se está desesperando cada vez que va. Ese es verdad, que cada vez que va investigando. Todo contradictorio, ya no sabes si está viva, si está muerta. Termina volviéndose prácticamente loco. Un poco chalado. Sobre un poco todo chalado. Porque todo es contrario a lo que él cree. Entonces él dice mis creencias y aquí están viviendo de otro modo totalmente diferente esta gente que está alejada del camino de Dios. En realidad es que el amigo, al fin y al cabo, es excesivamente devoto. Entonces también yo muy, muy sano aquí al amigo no, policía no le veo. De hecho... El tío, ¿cuántos años en la película? ¿Cuántos años se supone que tiene? 40 y... No, a ver, eso es que lo eso de 40 vamos a ver. Bueno, vamos a desvelar, pero... Bueno. Virgen a los 30. Es que no tiene 30 años, es tíder, tenía o sea... 30 años ni vamos a ver. Sí, que puede ser que se tuviera 30, un pero... Un conservado. Joder, pero 30... tía, porque a esa época a también ver. Se hacía la gente más mayor. Pero vamos, es que es una película, era o sea, no está... A ver, vamos a ver. Volvemos a lo mismo. Las edades, era un soltero. Las soltero. Edades de las películas y era las edades... ¿Qué eres? Las edades, las edades que te venden en las películas y luego lo que son. Ese señor, ese actor, en el momento en el que protagonizó, que él no la protagoniza, pienso que es, pero bueno, es protagonista, de alguna manera. Ese señor no tiene 30 años ni de coña. Venga, sí, hombre, por favor. Sí, pero ¿cómo va a tener 30? ¿Cómo va a tener 30? Pero que va a ser joven ese tío. Que es un joven, pues mozo. Pero ¿estamos locos o qué? Un joven mozo. Yo le echaba 40 y algo. Y en esa época, 30 no era un joven mozo. Para empezar. Pero yo bueno, le echaba 40. Bueno, pero ya era un. Pero era un tal que ver, se no se había casado ni nada. Oye, que me estáis hablando de todas maneras de los años 70. Por favor, o sea, vamos a ver. Que yo nací en el 78. O sea, que no estamos hablando de los años 20. 40 y algo tenía Almenda a mí. Del 73. No estamos hablando del siglo XIX. Ni. O sea, vamos a ver. Estamos hablando de los años bueno, 70. Vale, era un señor soltero. Era un soltero. Era un raruno. Era un raruno. Y bueno. Y aquí eso, a quien le guste la peli de ritos paganos y cosas extrañas, pues abierto de mente que la vea. Y también si te voy a decir hippie. Esto era Antonelli Gozo. Bueno, es que con la los música, temazos. La música, toda la banda sonora es de un tal Paul Giovanni. Y las canciones tienen carácter sexual, por eso siempre sexual. Hay que estar sexual. Leyéndolo, siempre hay que sexual. Estar ahí leyéndolo. Si yo te toco la no sé qué, tú el me baile. No sé cuánto. ¿Araceli se ha aprendido el baile? El de la cosecha. ¿Cuál baile? El baile ay, de la ella, del amor, el la danza del amor. Contemporáneo. Bueno. Está contemporánea. Bueno, estamos hablando de la hija del tabernero, que es Brit Ekland. Que se llama Willow en la... También Willow. Llama la guarra. Matt Marrigan. En realidad... Era inevitable. Ella, en la vida real, es una devora hombres también. Estuvo con... Es muy guapa, una sueca... ¿Conoces sueca afincada en Londres, Brit Ekland. Y ¿perdón? Brit Ekland. Bien, muy bien. Brit... Fue chica bomb. Fue, o sea, chica bomb. Fue chica bomb. Estuvo con Roth Stewart. ¿Cómo chica bomb? Es la nueva chica bomb. Nueva no, porque bueno, ya añeja, Y bueno, se casó con el gran Peter Sellers. Bueno, joder. Y luego se divorció. Bueno, tuvo hijo, yo creo. Luego se casó con el rockero Slinging Phantom de los Stray Cats, que al cual sacaba 20 años ella. O sea, ella. Es una... Viva por que nos den a todos. En el pecho, en la espalda. Eso no lo tomaba, si no, sí. No puedo pistirar. Yo lo necesito, de hecho. Que yo te digo que es una puta genia la Brit Ekland esta. Que me parece que es muy bien, genia. Claro que sí. Porque es una luego, genia. Pues, también... Y me gusta eso de genia, me gusta mucho. Sí. Sí, señor. Vamos, me gusta feminizar palabras. Sí. Y luego también sale Ingrid Pitt, pero en un papel pequeño, que hace de encargada del registro, que es cuando dice, no, es que ha muerto, la han quemado, que es la primera que le dice, ah, no, la primera la profesora. Y luego ella le dice lo de que han quemado a la niña, bueno. No, el primero es el doctor, que le dice, se va a quemar, se ha quemado como mi asado. Vale, no, el doctor va después. Sí, va después. Después, sí, sí, sí. Hombre, cuando. A ver, a la que se le escapa el gato es a la profesora. Sí. Porque el otro muy cuco se pone y mira la lista de asistencia porque obviamente hay un pupitre vacío. Sí. Como al igual que la foto, no está colgada. La foto de ese año de la cosecha, ¿no? En el. Hubo cosecha. La profesora mal. Pero vete tú a saber si en realidad no estaba todo hecho a posta. Seguro. Que eso es una cosa que no se puede contar porque ahí reside lo watcher de la película. Entonces, es verdad, pues, no podemos decir, no se puede decir. También estamos muy acostumbrados a nosotros ya ahora a finales de este tipo, ¿no? Que te dejan un poco ahí, pero en aquella época pues debió ser lógicamente impactante el rollo de decir, perdona, ¿cómo que él? Bueno, hay que decir también que esta película, Wicker Man, parte de una novela llamada Ritual, de 1967, ¿vale? ¿Quién es el? ¿Has apuntado el escritor? No, porque era, es que digo, es que doy siempre muchos datos que ya, no, que luego no, y nombres raros que me cuesta Y como sois unos freaks como nosotras, todos los que nos escucháis, pues sabéis perfectamente quién ha escrito el libro más de cuatro. Ritual. Estoy segura. Bueno, y lo que dije eso del el Wicker Man, el hombre de mimbre, es una esfinge de mimbre utilizada para sacrificios humanos por los galos. En tiempos romanos fue el primero. Es que en el YouTube venía como un documental y ya decía que uno de estos con nombre compuesto de esto, Marco Antonio, yo qué sé, uno de estos de Roma. Fue la primera vez que lo vio, no sé qué, y contaba cómo era, y ahí asustado, ¿sabes? Porque lo hacían los galos. Los romanos ideaban demasiado. Ya, pero que no eran ellos, eran los galos. Eran los galos. Bueno, es que los galos también, claro. Que ellos estaban en guerras ahí, como los Asterix y Obelix, tío. Hombre, ya, claro, que me mola. Asterix y Obelix. Los galos, resistiendo al invasor. La pócima. Y entonces vio eso, que es de los galos, rollo celta y todo eso. ¿Sabes? No era de los romanos, pero ellos lo vieron y fliparon con ese rollo. Hombre, claro que fliparían. O sea, claro, imagínate. No le metían a mí. Yo te digo. Pero bueno, sacrificio humano. Al fin y al cabo, tal y como las gastaban los romanos también, pues aquí, diente por. Vamos, pero así. Ojo por ojo, diente por diente. Pues nada, vamos a ir. Vamos a oír, Gloss. El tráiler, que es tráiler. El tráiler de esto es un poco largo porque es de 2 minutos, que normalmente es de uno y algo, pero bueno. I could a tale unfold whose lightest word would harrow up thy soul, freeze thy young blood. Here to investigate the disappearance of a young girl. Where is Rowan Morrison? If Rowan Morrison existed, we would know of him. I suspect murder. Sergeant, I've already told you. In the name of God, woman, what kind of mother are you that can stand by and see your own child slaughtered? You are the fool, Mr. Harvey. You liars. You are despicable little liars. If Rowan Morrison existed, we would know of him. I suspect murder. She was burned. You are the fool, Mr. Hunt. Where is Rowan Morrison? Oh my God! Bueno, pues algo más de la peli. No, yo creo que bueno, pues. Ya hemos comentado sobre sí, lo más importante, que Antonelli es un capitalista cabrón. Esa es la parte más importante de cualquier película. Oye, esa que tiene que ver con la película. Oye, la película. Hombre, mucho, eso tiene que ver con todo. Hay que decir que Antonelli. Un abrazo a Antonelli. A Antonelli la escena que más le moló. Hombre. Fue la danza del amor. Hombre. La danza de Willow. Hombre. La danza sexual. El rito del amor. Obviamente. Yo le he dicho que para su grupo coja una bailarina que haga eso. Que es superficial, es superficial como buen capitalista. No es superficial, tronco, eso va a lo que mola. A una tía en pelotas. Lo bonito es el amor y las relaciones que están por debajo de esas cosas así provocativas y no te lo crees ni tú, Alberto. Hombre, ¿cómo que no te lo está diciendo él? Que sí, pero eso no quiere decir que él se lo crea. Pero bueno, ¿y por qué no se lo va a creer él si lo está diciendo? Qué poco hay que ver. Porque yo le conozco. Porque tú le conoces. Pues joder, pues con más razón. Es que no se puede tener tan poca fe. Eres romántico. Yo soy romántica antigua. Tú eres romántico. Aquí somos románticas antiguas. Yo soy romántica antigua. No estoy yo muy segura. Ah, tócate los cojones. Tú date cuenta. ¿Por qué no tienes un hombre? Claro, eso es lo que quiero decir. O sea, lo de los tópicos. Feminista. Los tópicos. Que yo no lo digo por eso. Ya, vale, vale. Feminazi. Vale. Feminazi le dice. A mí, yo no soy nada feminista. A ver, los tópicos. Odio los tópicos generalistas y sobre todo de índole. Yo no generalizo, sexual. Yo lo he dicho porque. No te lo estoy diciendo a ti, Gloria, obviamente lo sé. Es algo que yo añado, ¿vale? Odio los tópicos. Eso es que los hombres hacen y es que las mujeres hacen mal. Defender a la persona como individuo. Coño. Pero a ella, en vez de defenderle, le tira por tierra. La tira por tierra porque queda muy bonito. A ver, aquí hay que ser sinceros cada uno con lo que es, así te digo. No le estás dejando a la altura. No, que sí, es un romántico, ya está. Bien. Venga, música. Sin más dilación. Maestra. Bueno, pues ahora me marco un retrospecto y nos vamos a los 90. Yo bailando en discotecas góticas como una enferma mental corriendo a casa. O sea, como lo que eres. Sí, efectivamente, eso ya todos sabéis. No se puede bailar como lo que no se es, tía. Efectivamente, si no, no lo daría todo y tú bien lo sabes. Y sí, además, bueno, yo por aquellas épocas tenía que cogerme el último metro e irme corriendo. Y iba alguna vez con algún cebollón serio y alguna vez me he caído por las escaleras del metro de Callao. Bueno, siempre con mi control. Sí, para que pilles. Sí, sí. Siempre con control, ¿eh? Yo nunca he llegado dando tumbos y siempre, pero claro, una caída la tiene cualquiera. Y. Ay, qué hija de. Oye, que tú también te has caído. Yo no he dicho nada. Que no hay. Y encima en medio de la calle sin ir borracha ni nada. Joder, la hostia de la rodilla esa. Yo me caigo muy a menudo, soy un poco patosa. Yo es últimamente, desde que me he vuelto un fraggle, no sé si es. Yo es que vivo en otro mundo, entonces. Yo creo que es el traje. Que no me han puesto alfombrillas ahí en los pies. Y entonces resbalo. A mí que yo vivo en Júpiter y no creo que no existe el suelo. Ni la farola, ni las puertas. Yo sé que es que no te ponen las lentillas, eso es lo que pero pasa. Pero no, pero me ha pasado con lentillas, me ha pasado con gafas, me ha pasado estando en mi casa, me ha pasado de todos los modos. Estás sin la endopia, que te eso, mi madre siempre me decía eso desde pequeña. En la inopia. ¡Niña, estás en la inopia! A mí lo de la inopia no. A mi madre me lo decía mogollón. Que sí, tía, era en la inopia. No sé, yo no lo entendía tampoco. Sí, sí, lo de la inopia, a mí, yo lo de incluso, sí que recuerdo más lo de las musarañas. Y yo decía, ¡y qué bonitos, qué bonitas las musarañas! Sí, a mi madre también me lo decía. Y digo, quiero ver musarañas, enseñármelas, por favor. Bueno, sigo con mi retrospector ahí de los 90, hablo de una banda francesa. De mediados de 80, entre 80 y 90, formada por dos hermanos. Hablo de Trisome 21. El Trisome, lo que vaya, ya os lo decís vosotros. Yo te lo digo. Vanet Anne. Es francés, que creo que son franceses. Son franceses. Pues sí, de Vanet Anne 21. Bien pronunciado, claro. Muy bonito, Gloria. Vanet Anne. Es Van. Et y. Se dice 21. Yo no sé, no me sé los números. Yo no me sé los números en francés, pero de Trisome a lo mejor queda bonito. Queda bonito. Probablemente lo estoy diciendo mal. Gangosear esto. Yo es que como hoy estoy muy gangosa. Tú no me has visto. Yo creía que si en francés me hacían leer algo, yo creía que siempre lo hacía mal. Y luego me decía, sigue, que lo estás haciendo bien. Y yo pensando, estoy diciendo gilipolleces mal. Toma. porque gago sea. Porque había que hacer las nasales. Las nasales, que tiene su cosa, las nasales. Dile que dile a un francés que diga la R bien. La R, la R o R doble es no, algo que no puede. Es muy difícil. El francés no es bonito. A mí me encanta el francés. A mí me encanta el francés. El francés tiene una sonoridad preciosa. A mí me encanta, ojalá supiese hablar francés. A mí me encantaría. El italiano hablar... vale, pero el francés. Ah, prefiero, prefiero el francés al italiano. El italiano es más cantarín. Eso es porque lo has estudiado. Yo prefiero el francés, de sin lugar a dudas. Estudiado... Me encanta la sonoridad del francés. Me encanta. Y decías, Dios. Parece que estoy todo el rato gangoseando. ¿Sí? A mí me flipa. Eso es porque lo has estudiado y no deberías haberlo hecho entonces. ¡No estudies, coño! Que es malo. Que se estropea el cerebro. Que hay que dejarlo vacío para tontas. Bueno, volvemos, que ya nos vamos a los cerros de Úbeda. Y bueno, pues vamos a escuchar una de sus canciones más famosas, que es de Last Song, que ahora viene cuando la matan. Que es del disco de Chapter 4. ¿Cómo se dice 4? Cat, cat. Bien, habéis pillado pista. Leyene 6, Quoet, Ley, Presque, Rien. Venga, Gloria, márcate el lazo. Ahí va. Después de estos recuerdos de adolescencia que ha traído la canción de Mary Jo, sí, tengo que decir que les vi en directo y que me encantaron, que yo voy a seguir con mi libro y voy a poner otro grupo de Barcelona que se llaman, a ver, venga, The Blau Reiter o algo así. Son de Barcelona, pero el nombre es alemán. Y voy a poner una canción que es instrumental, que se llama, a ver, La Clamor del Homme o algo así. Muy bonito, y lo has dicho muy bien. Yo no sé pronunciar francés. No, te ha quedado muy bien. Solo sé los números. Ahí va. Esperantes. He cogido la segunda canción corta porque la primera y la última son muy largas. Suelen ser, bueno, este tipo de canciones, ¿no? Pues ahora mi canción vais a flipar porque dura 43 segundos, chavalas. Vale, pues un momento que la prepare. Habla un poco o lo que sea. Sí, sí, voy, no me a contar, va a contarlo. Lo que es. Ah, vale. Vamos a ir a otros que llevan una palabra. ¿Es otros nazis? Pero esta vez deben morir porque son los surfistas nazis, deben morir. Surf Nazis Must Die, que es de una película de la Troma. Sí. Que hemos visto que, bueno, no es gran cosa, pero. Y son alemanes. No es gran cosa. No es gran cosa. Como si fuera gran cosa la Troma. Pero bueno, ya ves. La es de las mejores. Es cutre. Pero no es de las mejores de la Troma. Hombre, ¿no? en eso reside el encanto. Claro. El buen canto de Troma. Son alemanes. Empezaron en 2005 y algunos de sus miembros se pasaron a ser el grupo Herpes, que los he traído alguna vez. Bueno, el otro día traje a los Herpes. Sí. Hacen hardcore punk del bueno, rápido y canciones de menos de un minuto. He traído una canción de su EP de 2006 que se llama Anti-Everything. Anti-todo. Hostia, como los escorbuto. Ya te digo. Anti-Everything. Son 8 temas y dura 6 minutos en total en EP. Seis minutos, muy ocho bien. Temas. 6 minutos de a un minuto por canción. Claro, y sí, es verdad. Vamos a oír Emo Kids Blow to Shit. O sea, Emo Kids que... O vayáis a la mierda o algo así. Es que Blow to Shit, volar de mierda. Blow es volar a la mierda. Volar a la mierda. Irse a la mierda. Irse a la mierda. Es una frase hecha. Grande. Así que vamos a ir a Fernando los... Fernán Gómez. Grande. A los surf nazis must die con su Emo Kids Blow to Shit. Segundos. Pues eso. Con el stop, los 40. Vamos, que nos vamos, ¿no? Sí, toca tú. Bueno, pues ahora voy a hablar de una banda actual. Es una banda de Aster. De Aster. Dios mío, estoy muy, estoy muy malita. Yo creo que estoy un poco febril y todo. De una banda del precioso Ámsterdam. Del precioso Ámsterdam, al que adoro. Ámsterdam y al Chocomel. Y otras cosas que venden por ahí también. Yo no digo nada de lo que digo. Se me tira. Se me tira la flapa. Es la fiebre. Es la fiebre. Es de fever. Que es que estoy febril por muchos. Estoy febril por muchos aspectos en mi vida. Vamos a ver. Hablo de los. Estoy un poco tonta, Alberto. Vamos a ver. Ay, sí. El grupo se llama ZZZ, como si tienes mucho mimi. Y bueno. Zozobrar. Yo te quejas de que esto dura más de una hora. Y es que me vuelvo loca, No, es al final siempre. Yo me quejo, tranco. Si soy yo la que hago todo el pierdo trabajo, los, me quejo. Pierdo los papeles. Y es que como si vamos a subir dos. Que hay que bajar el tiempo. Hay que disminuir. Pues, hay que disminuir, venga. Sí. Venga, vamos a lo que vamos. Son los ZZZ, es un grupo de Ámsterdam, como estaba comentando. Es bastante rollo electrónico, mucha batería y tiene la voz. Me gusta mucho la voz de este tipo porque tiene una voz un tanto oscura. Ahora lo vais a oír, a lo mejor es un poco decir maquinero es que yo a lo mejor exagero, ¿vale? Pero para mí, en cuanto que se pasa un poco de nivel, ya lo llamo maquinero. Pero esta canción me gusta mucho y sobre todo por la voz y la contundencia que tiene la batería, que es clave en este grupo. Y bueno, vamos a escuchar de su disco Running for the Bears, que me parece que es el segundo. El último no lo he escuchado, no tengo ni pajolera idea, pero este me gusta bastante. Y vamos a escuchar una de mis canciones preferidas, que se llama Lover. We'll be right back. Vale, pues no conocía yo este grupo, pero me ha gustado. ¿Te ha gustado, Glory? Me alegro. A mí esta canción me gusta mucho. Es para bailar, ¿eh? Es para bailar. Yo para bailar también. Tiene mucha fuerza y está guapa. Todo lo contrario. Para bajona. No, de para bajona no, para disfrutar. Para disfrutarla en compañía. Primero bailas y luego te sientas a descansar. Para fumarse unos porros. En compañía de quien. Para fumarse unos porros. Para fumarse unos porros y disfrutarla en compañía. Y de todo lo que quiera. Puede fumar pipa. Y un chocomel, eso está buenísimo. Y lo que deberíamos. Me da la memoria ciega, chocomel. Muy buenos. Los vikingos. La hidromiel. La hidromiel. Viva la hidromiel. Hidromiel. Vamos a regalo por su cumpleaños, hidromiel. Pero si tú lo bebes, si seguro que no te gusta. Yo la probé. Y no te gusta. Le daría un pequeño, se mojaría no los labios mal, ahí. No está mal. Como quien toma el, como el que toma el té en plan antiguo. Así. A mí el único alcohol que probaba es el vino de misa, el único que me ha gustado. Pero si eso, si eso es una... Y la absenta. Pero eso pero no me gustó. Y el Jagermeister. He probado la roja, la verde y la negra. El Jagermeister también lo ha tomado. Ah, y el chupito que me hizo beber Isaac y Carles en Lisboa. Que todavía no sé ni qué cojones me bebí. Pero era parecido a lo que yo le comentaba. Allí en Lisboa, en el concierto y tal, que nos dieron un licor, que el licor era alemán, en unas botellitas pequeñas. Ay, no, pero yo te digo el chupito de por la noche y tú no creo que te acuerdes de a qué sabía. Era naranja. Sí, ¡ay, era naranja! Es que yo... Era naranja. Acabé un poco perjudicado. No, tía, me tomé solo eso. Nos tomamos todos un chupito. En Carlet y me obligaron, pero no estaba muy fuerte. No era como la botellita esa que traía esa. No. Pon tu canción que dura mucho. Vale, sí, pongo mi canción que dura mucho. Vale, grupo, Ataraxia, italianos, rollo medieval. La canción se llama... ¿Mierda? Preguiera. No, preguiera o algo así. Y a ver si os gusta porque dura 6 minutacos. Vamos para allá. Los conciertos, iba a deciros porque hay una cosa que es gratis, que es, tiene una pinta, aunque bueno, si tampoco soy muy fan de las series, es el festival de series gratis en el cine, esa proyección es al lado de mi casa en Fuencarral. Bueno, parece que digo, que Fuencarral, que no, pero que es cerca de mi casa. Locos, ¿no? Y, locos y maníacos, a la calle Fuencarral a buscar a la peli y todo. Bueno, que echan, por ejemplo, el jueves, empieza el jueves y acaba el domingo, ¿no? Que es el 23, del 20 al 23, sí. Y, por ejemplo, el jueves, bueno, lo que pasa es que es segunda temporada, yo creía que era el estreno de Broadway Empire, que es de Scorsese, que es una serie de mafia, que tiene una pinta y que... La pero, gente... ¿de qué tipo? ¿Pero es de en plan rollo Fox y rollo de esto? ¿O qué? ¿O lo echan, lo emiten en la tele normal? Es que, sé cómo estoy anticua. Ah, es de Canal Plus esta. Yo no la veo, pero la gente se ¿ves? La baja por internet. Claro, claro, por eso digo, seguro que fijo, cuando organizan ese tipo de eventos, siempre es televisión por cable, no, o es, pero es Canal Plus. Es de todo, porque por ejemplo hay de Big Bang Theory un maratón y pone, es, por ejemplo, ese sí que es de TNT. Es de la también. TNT. Pero bueno. TNT. Que todas las noches... Cuando salen hablando. No, venga, dejo ya de hacer intromisiones estúpidas. Cuando lo echan en... O sea, lo echan luego en canales abiertos, siempre. Entonces, por ejemplo, también la de Killing, que la vi yo el otro día, el estreno, pues echan el estreno en el cine este, ¿sabes? Y es gratis y está bien. Ah, está muy bien, pues sí, está bien que lo comentes. Y bueno, pues otro día, por ejemplo, el viernes a las 23:45 hora golfa, hay Robot Chicken, que yo alguna vez lo pillo y es de Adult Swing, que es una movida así de dibujos para adultos. Mola, y mola. Mola bastante, porque es un muñecajo, estos cutres hechos ahí, o como de medio plastelina, medio muñecos así, un Madman y así, ¿sabes? Sé de lo que me hablas, que lo echan a partir de medianoche y sí, no sé qué. Sí, en la tele, sí, lo he visto anunciar, no lo he visto nunca, pero lo he visto. Y el Robot Chicken en concreto son uno. Y bueno, no sé, también está bien. Y nada, el sábado 22, bueno, es el concierto de despedida sobre ruinas del compañero de la radio, que es en acústico, de Mario. CSOA, el dragón, despedida de su grupo sobre ruinas. El mismo sábado es tocan Fabuloso como Espectro, presentan disco en el Burly. Que te puse el sí, link. Sí, no está no mal. La canción no está no mal. No está mal, no está mal. Un sonido oscuro. No tiene nada bueno que decir, cállate. Han mejorado, pero es que tú no los has oído. Has oído un par de conciertos. No está, no que está yo mal. Claro, y si un no par de conciertos que he salido. Hombre, un coñazo que aprieta un botoncito. Gracias, gracias, menos mal que ya pensaba. A ver, Gloria, no los has oído ni con oído teclado. No los has oído con teclado. No los he oído con teclado, he visto dos conciertos. Ya a no ver, a mí el rollo experimental tampoco me mola, pero bueno, hay un par de canciones. Que rollo experimental a mí me flipa el rollo experimental. A mí el rollo experimental me gusta, depende del qué. Claro, pues estos no te gustan, pero la movida es que ahora han mejorado también y han metido teclado. Y a mí, por ejemplo, el saxo no me gusta cuando lo meten. A mí me encanta el saxo. Hay un par de canciones y más. Cuando canta Ayuso, menos. Ayuso, cuando... Ayuso, sabes que me caes bien a pesar de lo del grupo. Pero cuando canta Lechón y eso, y ahí tienen también canciones que molan. Y yo te lo puse porque... Sí, a mí, a ver, yo no catalogo de mierda prácticamente nada y yo sobre tampoco, todo... Hombre, alguna cosa sí, pero bueno, cuando estamos hablando de rollo independiente de ciertas cosas, no suelo catalogar de mierda prácticamente nada, esas cosas porque soy una persona muy diplomática. Pero, por otra parte, también tengo que decir que, bueno, pues yo sí que oí algo y no sé. Bueno, yo no sé mal. Si iré porque... Rasgarme las vestiduras, pues bueno, no. Que a mí tampoco me gustaban al principio, pero que ahora no tienen... Bien, sí, sí, que no, que me parece muy bien. Y bueno, que da igual. Como dice Demi, Ayuso y Raúl son grandes personas, pero su grupo chungo. Demi se moja, ¿no? Estoy con Alberto. Demi se moja, ¿no? Demi se moja con los barros a su cuello. Pero tío, porque a nosotros no nos cada día tiene más enemigos. Sí, ¿no? Dudas, Alberto. Y encima se supone que hacen post-punk y eso, ¿sabes? Ya, ya. Pero, ¿qué es eso? Que a Demi, a Alberto y a mí nos gusta el punk y muchas cosas de estas experimentales que empiezan con un saxo, con un no sé qué, decimos, pero bueno, a mí me gusta. Y a vosotras si os mola, a mí sí. Por eso no entiendo que a mí... que por ejemplo ella diga que es una mierda. No, yo no he dicho que es una mierda, yo no he dicho que es una mierda, yo he dicho que a mí no me gusta lo que hacen, les he visto dos veces en directo, no me gusta. Yo he visto dos veces, pero a mí la música experimental hay cosas que me gustan y cosas que no. A mí me encanta el rollo experimental, incluso hay muchas cosas que son de mis grupos, de canciones que no las soportaría ni Peter, de hecho, como lo he comentado mil millones de veces y otra vez vuelvo a sacar el tema, hay canciones súper densas de Death in June que para mí son magistrales. Exacto. Que probablemente una persona pues y al Demi y a mí seguro que no lo mola. No me está claro. En fin. ¿Seguro? Segurísimo. No, luego, el jueves 27 era lo de esto. Pajarracos y D12. Que yo, por cierto, estuve yendo bien el programa pasado para ver, digo, bueno, a ver si estoy yo un poco cegada y tal. Y es que no me gusta nada ese estilo. Ya. El estilo ese de punk así no me mola. No es tan inglés, ¿no? Como a lo mejor te molaría. ¿O no es 77? Creo que 77. No me gusta como canta Jessy, díselo claramente. No, de los otros grupos, el inglés. Hostia. El grupo inglés y el otro. A mí sí me mola. Bien, yo es que soy fan del punk de los 80 y sobre todo inglés. Entonces, pues bueno, yo... A mí es que ese tipo, por ejemplo, claro, más rollo Exploited y eso... Es más rollo Exploited, y yo es que sabes que soy fanática de Exploited, a claro. A mí es eso, el primero Exploited y ya, pero vamos, no vamos a entrar en debate, no, que ya hemos entrado demasiado. Hemos entrado demasiado, sí. Bueno, luego el sábado 29 es lo de la Semana Gótica, ¿no? El sábado 29 es la Semana Gótica. Empieza la Semana Gótica este viernes, y hay un concierto de unas chavalas que es rollo música clásica, que es gratuito... Pero creo que ya no quedan casi sitios que había que reservar y es que no me acuerdo cómo se llama la chavala, lo siento. ¿Pero ahí en dónde es? En el Museo Romántico. En el Museo Romántico hay charlas. El concierto ese creo que era en el Retiro, en alguno de estos del Palacio Cristal, lo que sea. De todas formas, está la página de la Semana Gótica en internet que te vienen horarios y te viene todo lo que hay, porque empieza este viernes. Vale. Y luego el concierto del día 29. El concierto del día 29 es que tal Family, Gitan de Mon, las novias y Darcy. Y hoy, si no me he equivocado yo, o si lo he oído por ahí, o a lo mejor lo he soñado, ya sabéis que mi fiabilidad es nula. Hoy era el concierto de los Mission, creo, ¿no? Y de los Jean Love Jezebel, ¿no? creo que era hoy, pues que me hubiera gustado estar, pero que no tengo más dinero. Si hubiese pasta. Yo tengo que decir que los Mission les vi hace 4 o 5 años o algo así, y en directo no me entusiasmaron. Pero bien, quería ver a los Jezabel, que no me acuerdo el nombre entero. Jezabel. Eso sí que me hubiese gustado verlos, pero no hay pasta. Yo es que no les he visto y la verdad que... Pero bueno, así son las cosas. No se puede tener todo en esta vida. Bueno, pues yo he tenido bastante ya. Con el conciertaco del sábado. Decir mi última canción, sí, y nos despedimos, ¿no? Sí. Bueno, en vez de traer un grupo que se llame no sé qué algo nazis, es... Te has traído a Nancy's. He traído a Cracker Actor con su Nazi School, que es una canción, no es un grupo. Y este tema está en, es un grupo de USA, de finales de los 70, principios de los 80, rollo Kill by Death, y salió incluido en el Kill by Death volumen 5 y en el Back to Front volumen 1. Son unos recopilatorios así de punk importantes. Y, bueno, y este single es de 1981. Y nada, pues nos despedimos. Nos despedimos. Pues nada, adiós, chavales. Chao. Y que arrivederci. Nos dejamos con Cracker Actor y su Nazi School. Bye bye. Don't be a stupid fool.